tu ausencia dejo en mi alma cruel dolor. ¿Cuántas veces he llorado aquel cariño? Y el recuerdo nace en mi alma con dolor. Pero el tiempo es justiciero con mi suerte. Con los días me he encontrado nuevo amor. Sí, señor. Dios darme la dicha tan deseada. Y borrara el martirio de dolor. Dos amores que en mi vida yo forjara. Entre besos y caricias nuevo amor. Hoy me siento tan feliz en este mundo, porque vivo de la dicha su candor. El que quiere las dulzuras son desdichas de...